Sangre fucsia, somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia. Retales que nos han quedado de otros programas e ideas favoritas que no habíamos traído a esta nuestra piscina fucsia. Doña Pasolina nos hablará de identidades de género en el cine de Billy Wilder. Diane Spotting, a la que presentamos hoy, ocupará nuestras ondas con un espacio dedicado al arte todos los viernes. Hoy se centrará en la Azucena, en la expo de Azucena Vieites, que está en el Reina Sofía. Y yo, la Mujer Maravilla o Wonder Woman, voy a leer un texto que apareció en Diagonal en Vidas Precarias después del 8 de marzo sobre la segunda mani legal, nocturna y no mixta. Las raincoats, las rodilleras y grinds pondrán ritmo a nuestro charco de sangre, húmedo, espeso y visceral. Gaels y Loli DJ en los controles manejarán el bisturí y el espéculo. Que empiece la operación. Estáis escuchando Lola de The Raincoats, y es que en estos momentos está teniendo lugar en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, Primera Persona, una propuesta entre festival y ciclo de conferencias que da voz a autores que han tomado su experiencia de vida como materia literaria. La parte musical de esta primera jornada la ponen Gina Birch y Ana da Silva, que al frente de The Raincoats, grupo que formaron a finales de los 70, fueron unas pioneras del post-punk inglés. La acompaña nuestra dorada murciana Lidia Damunt, a quien tendremos el placer de escuchar a finales de junio en el Lady Fest Madrid 2013. La la la. Mapa de la ciudad prohibida. Cada vez que penetramos un punto negro del mapa, aspas de sangre prediciendo lutos, imagino un Los Ángeles sucio, un pueblo profundo, un monte lleno de flores bonitas por todas partes, un callejón ajeno. Pero es a mi vida donde puede llegar la realidad a sustituir al miedo, este peso impreciso sin libro de instrucciones. En la capital, Caperucita derramará su orquídea profana, ungüento orgánico extremadamente repulsivo, extendiendo por la cara, hasta que el agresor huye de asco. Es en este bosque de cemento donde saca la pistola lunar de las bragas, vistiendo después un hermoso abrigo de piel de lobo, como sueña Roald Dahl y sabe la historia que también sucede, pese a un tácito silencio de muerte. Hoy he decidido, por la canción que estáis oyendo y con la ayuda del texto de Leandro Palencia, La pantalla visible, un libro al que recurro muchísimo, hablar sucintamente de algunos largometrajes realizados por el cineasta Billy Wilder. Y es que, como afirma Leandro, Wilder fue un director y guionista de cine que supo ejemplificar bastante bien el tema de las identidades de género. Supo mostrar en varias películas cómo esta ni es estática ni está construida de una vez y para siempre, sino que sufre de continuas tensiones y contradicciones. Gracias al disfraz al que recurre bastante Wilder, la nueva identidad emerge y con cada nuevo disfraz se difumina la identidad. Así el personaje menoscaba la conciencia que de sí tiene, haciéndole consciente de que su propia vida puede ser prestada, de que puede vivir la vida de un impostor, ya que ni él mismo sabe si es real o no. En Irma la Dulce, Jack Lemmon primero es un policía y luego, sucesiva y simultáneamente, un proxeneta, un jornalero, un lord inglés, para terminar colocándose la máscara del policía. Ante las imprevisibles metamorfosis del personaje, la moral solo puede ser cuestión de vestuario al coexistir diferentes códigos éticos que coinciden o discrepan entre sí. En Bésame tonto, otro film de cineasta de 1964, una prostituta alterna en una indumentaria más provocativa con ropajes típicos de una mujer clásica burguesa y viceversa. Para Wilder, la identidad solo es una hipótesis, un estado provisional y limitadamente cambiante, y Wilder observa sin dolor este carrusel de transformaciones. Pues lejos de vivirlo como una catástrofe, como es el caso de Con la muerte en los talones de Hitchcock, supone una oportunidad, la de que no existe una forma exclusiva de humanidad verdadera, la precisión de una perfección humana. Todos y todas estamos llamados a dar y recibir, a aprender y a enseñar. De ahí la complejidad de las sociedades modernas. Las relaciones tienen que ser diálogo, discusión. Como dice Divier Eribon, el discurso queer debe ser inclusivo. Hay que luchar para dar legitimidad a los modos de vida, a las maneras de ser, a las identidades sexuales y de género que carecen de ella, que son vilipendiadas. Lo queer es la defensa de lo que es diverso en innumerables y opuestas direcciones. Así Wilder se referirá a la vida privada de Sherlock Holmes como su historia de amor entre dos hombres. En las obras de Arthur Conan Doyle, Holmes era un solterón, mientras que Watson, aunque se casaba 3 veces, las predecesoras siempre mueren, retoma su convivencia con el célebre detective cuando se ve libre. Pero todo esto es ridículo. No tenemos nada que ocultar. Es lo que intentaba decirle. Que alguien ose iniciar el rumor y al primer malintencionado lo demandaremos por difamación. Nadie se atrevería. Después de todo, tiene usted un envidiable historial con el bello sexo. Muy cierto. Mujeres de 3 continentes podrían atestiguar a mi favor. Y usted tendrá algunas que podrían hacerlo al suyo. ¿Podrían hacerlo? Buenas noches, Watson. Holmes, permítame una pregunta. No quisiera parecerle indiscreto, pero ¿ha habido mujeres en su vida? La respuesta es sí. Me parece usted indiscreto. Wilder quiso que la doble vida del padre fallecido en el film ¿Qué pasó entre tu padre y mi madre? Fuese homosexual. Si no lo llevó a cabo fue porque le hicieron desistir, pero también porque él no estaba seguro. No era una cosa inocua, un hombre que tiene un hijo adulto, que también está casado y que es homosexual, pero solo ejerce en Europa en las 4 semanas que pasa allí. Según la trama original, en la isla de Ischia, Nápoles, debían encontrarse 2 varones para recoger los cuerpos de sus padres muertos en el mismo accidente. Poco a poco irán descubriendo que sus padres se reunían secretamente en la isla cada verano, cosa que seguirán haciendo sus vástagos, adquiriendo el rol de sus padres y comportándose como ellos durante una noche, en una especie de homenaje a sus progenitores fallecidos. ¿Cómo se llama la medicina que me has dado? Besos americanos. Pues dame otra cucharadita. Bueno, acabáis de escuchar un fragmento de la película Con faldas y a lo loco, que es una película que rodó Billy Wilder en 1959 y que adquirió una importancia fundamental para el cine queer. Es probable que Wilder no tuviera interés específicamente en contribuir a lo que hoy llamaríamos los derechos de los gays o de lo queer. Al menos no hay evidencia de este propósito en el material biográfico disponible sobre él o sobre la realización de la película. El caso más bien es que Wilder, interesado, por supuesto, en hacer una película exitosa, dio con la idea de usar una narrativa de travestismo y ambigüedad de género como un eficaz ardid cinematográfico. Pero esta táctica da como resultado una muy seria contribución a los estudios queer. A pesar de que Wilder pudo no haber llegado a la película desde una perspectiva queer, incuestionablemente lo hizo desde una perspectiva transgresiva. Una perspectiva que se comprometió fuertemente con la mutabilidad de la identidad, en este caso, identidad de género. Hola, Jerry. ¿Cómo salieron las cosas? Tengo mucho que contarte. ¿Qué ha pasado? Me he prometido. Enhorabuena. ¿Y quién es ella? Ella soy yo. ¿Qué? Osgood se me ha declarado. Pensamos casarnos en junio. ¿Pero qué estás diciendo? Tú no puedes casarte con Osgood. ¿Demasiado viejo para mí? Jerry, no estarás hablando en serio. ¿Por qué? Él se casa y se divorcia constantemente. Pero tú no eres una mujer, eres un hombre. Ni en broma puedes hacer eso. ¿Y el porvenir? Jerry, es mejor que te acuestes. Tú no estás bien. ¿Quieres dejar de tratarme como a una niña? No soy idiota, ya sé que es un problema. Naturalmente que lo es. Su madre, eso es lo que me preocupa, pero me dará su consentimiento porque no fumo. Jerry, hay otro problema más grave. ¿Ah, sí? ¿Cuál? No. Pues el viaje de bodas, imbécil. Ya hemos hablado de eso. Él quiere ir a la Riviera, pero yo me inclino por las cataratas del Niágara. Escúchame. Jerry, tú no estás en tus cabales. ¿Cómo piensas arreglar eso? Es que no va a durar mucho, Joe. Le diré la verdad en el momento por cuándo. Inmediatamente después de la boda. Se solicita rápidamente el divorcio. Billy Wilder presenta en la película una situación histórica que provoca la necesidad del camuflaje a través del travestismo de algunos músicos para escapar de la mafia. La consecuencia es la liberación de los signos relevantes a la identidad sexual, el deseo complicado por la ambigüedad sexual y la relativización del tema del género sexual. Las últimas palabras de la película, Nadie es perfecto, se convirtió en una consigna de lo queer, como la imperfección legítima del heterosexismo normativo, este representado por el personaje de Marilyn Monroe y los otros papeles por los personajes de Jack Lemmon y Tony Curtis. Esta película, junto con El apartamento, fue la más famosa e importante de Wilder en su filmografía como director. Es el reflejo de la utilización de los elementos del disfraz y la invención de nuevas identidades prácticamente de principio a fin en la historia. La película de Wilder va a servir como referencia para otras comedias que basan su temática en la suplantación a través de la invención de personajes con el uso de disfraz. Ejemplos tras Wilder como director son Señora Doubtfire, donde el personaje que interpreta a Robin Williams se transforma en una viejecita entrañable con el uso del disfraz y máscara, o la película Tootsie, de Sidney Pollack, de principios de los 80, donde Dustin Hoffman se transforma en una mujer de mediana edad para conseguir un papel en una serie. Wilder habla de Tootsie y de su director Sidney Pollack, quien presumía de introducir a su nuevo personaje, Tootsie, de forma directa, sin preparación previa de su transformación en otras escenas. Wilder recuerda a Pollack que ese mecanismo lo pondría en práctica él mismo en el año 1959 en Con faldas y a lo loco, cuando inserta directamente la aparición de ambos personajes disfrazados paseando por la estación para coger el tren que les lleva a Florida. Algo que Wilder ya utilizará algo más de 20 años antes que Pollack. Como dice Wilder, fue un montaje moderno, porque no había fundido ni nada, solo bang, corte. De las dos cabezas en primer plano, dentro de la cabina de teléfonos, al plano de sus piernas caminando por el andén. Ni una palabra. Hablé con mamá. Estaba tan contenta que hasta lloró. Quiere que lleve su vestido de novia. Es de encaje blanco. Osgood, no puedo casarme con el vestido de tu mamá. Seguro que ella y yo no tenemos el mismo tipo. Podemos reformarlo. No hace falta. Osgood, he de ser sincera contigo. Tú y yo no podemos casarnos. ¿Por qué no? Pues, primero porque no soy rubia natural. No me importa. Y fumo. Fumo muchísimo. ¿Me es igual? Tengo un horrible pasado. Desde hace 3 años estoy viviendo con un saxofonista. Te lo perdono. Nunca podré tener hijos. Los adoptaremos. No me comprendes, Osgood. ¡Soy un hombre! Bueno, nadie es perfecto. Soy bastante antipática, más bien tirando agria. No me gusta lo que hablas, eres un plasta. Si quiero ligar, ya te enterarás. Déjame sola surfear mi ola, la la la. La la la la la. Y después de esta bonita y realista canción, que nos hubiera venido muy bien en nuestra adolescencia para ponerle poesía punk a nuestra reacción a los acosos en los bares y a las agresiones verbales por la calle, os voy a leer fragmentos de un texto que apareció en el recientemente abierto blog Vidas Precarias en Diagonal, que os recomiendo apasionadamente. Un blog que vierte una mirada feminista a muchas manos, escrita a muchas manos, sobre la precariedad de nuestras vidas. El contexto donde se enmarca la declaración que os voy a leer es la convocatoria sobre seguir la manifestación del 8 de marzo por la noche de forma no mixta y sin permiso, es decir, ilegal, para reclamar el espacio, tomar el espacio público y romper el silencio para decir alto y claro que la noche y la calle también nos pertenecen. El deseo de reclamar movernos libres de miedos, agresiones sexistas por las calles cuando el sol está o no presente no ha sido fruto de la casualidad, sino más bien una necesidad recurrente para las feministas a lo largo de la historia. Sin ir muy lejos y haciendo un poco de memoria, fue una de las acciones del eje de género, feminismos y antipatriarcado de la Semana de Lucha Social Rompamos el Silencio de hace menos de 5 años, en Madrid. La exigencia de estas acciones se comprende dado que a ninguna nos resulta ajena la sensación de vulnerabilidad en la vuelta a casa o cuando caminamos por nuestros barrios, bien sea solas o acompañadas por otras mujeres. Pareciera que la ausencia de un cuerpo leído como hombre eliminara la licencia para poder andar tranquilas sin tener que vernos obligadas a escuchar la miope pregunta «¿Qué hacéis tan solitas?». Las calles oscuras, los pasos y murmullos de un grupo de hombres a nuestras espaldas, las siluetas desconocidas en la distancia en medio de la noche, los ofrecimientos no deseados de compañía o copa, seguramente nos han acelerado el ritmo cardíaco en más de una ocasión y puesto en alerta, si no nos han provocado algún susto innecesario o directamente alguna agresión. Tal y como planteaba Virgin Despentes en Teoría King Kong, a las niñas se las domestica para no hacer daño. Aprendemos a no defendernos o incluso a nunca estar satisfechas en la resolución de situaciones violentas. Eso que Seligman en el 75 especifica como indefensión aprendida. Sin embargo, la violencia es una característica que parece inherente en los niños. Se les educa, incita, reconoce y aplaude desde muy pequeños una determinada relación con esta. Tanto es así que Men Conflicto, en un artículo para Pícara, citaba: «Uno de los criterios médicos para considerar que la identidad de género de una persona no se corresponde con su sexo diagnosticado, en el caso de las niñas transexuales, es la aversión hacia los juegos violentos». Ante este binomio víctima-agresor, donde el patriarcado intenta minar nuestra agencia y enseña a los cuerpos leídos como mujeres a bloquear toda posibilidad de respuesta ante la agresión, ¿cómo subvertir esas órdenes y poner en marcha estrategias individuales y colectivas para manejarnos en la noche y en la calle? ¿Cómo contestar, conquistar y resignificar la noche y la calle, como se dice en los manifiestos de estas acciones? Tan alto se grita que la noche y la calle son nuestras como que ninguna agresión debe quedar sin respuesta. De hecho, echando la vista atrás, comprobamos que muchas han sido las respuestas que se han creado. Desde los grupos de autodefensa, que nos posibilitan reflexionar sobre las violencias, desactivar la indefensión aprendida, construir nuestra propia agencia y trazar estrategias individuales y colectivas para crear espacios de seguridad y elaboración de mapas de la ciudad prohibida que permiten identificar puntos que generan inseguridad y realizar propuestas, hay propuestas que tratan de colocar cámaras, pero realmente no aumentar la presencia policial, sino más bien garantizar, por ejemplo, el alumbrado público. El origen de estos mapas de Ciudad Prohibida está muy asociada a celebrar las reclamas en los 80, las feministas americanas. Varios colectivos de mujeres salieron a las calles bajo el lema «De noche, mujeres en la calle sin miedo». Lo que hacían era denunciar las violencias a las que se veían expuestas y afirmaban así su deseo de vivir libremente, sin miedo y sin necesidad de protección. De ahí se fueron creando posteriormente los mapas de las ciudades prohibidas, desde aquí hasta ahora. Y hace 30 años se tomaron las calles. Hace menos de una semana volvimos a salir juntas, mujeres boyeras y trans, bajo un esquema de horizontalidad en Madrid y Barcelona, con el deseo de que no nos acompañe ningún cuerpo leído como hombre, para que fuesen nuestras voces las que gritaran en medio de la noche: «No tenemos miedo, no necesitamos vuestra protección, ninguna protección». Teniendo que enfrentar la reacción de la policía, que quiere seguir regalándonos a la debilidad que se enerva ante cualquier movimiento que no controla, y aunque la tensión estuvo presente, se consiguió teñir sin permiso el espacio público de feminismos. Empoderadas juntas fuimos dejando nuestros calzones y bragas, nuestras bragas y calzones transfeministas manchados de regla para que nadie ignorase nuestro paso. Por unas horas nos hicimos visibles, aunque luego los medios no lo hayan visibilizado. Al saborearnos sin miedo, al performar esta geografía urbana nocturna por unas horas, nos planteamos qué pasaría si, al igual que hacemos cuando salimos en bicicrítica, configurásemos a menudo esta geografía urbana propia, estas calles y ciudades que también son nuestras. ¿Qué pasaría? ¿Y si la conciencia y la casualidad se aliaran para encontrarnos una vez al mes en un barrio cualquiera de esta ciudad y caminar de nuevo todas juntas? Ya ves, vuelvo a estar borracha. Ya ves que no encuentran puerta. Y al amanecer me enraizo a la tierra, desnuda me toco, me lanzo al gran vuelo. Ya sé que he perdido mis manos y piernas. Y ya el movimiento de pronto y sin tempo se vuelve un hechizo de magos y brujas, quizá en amnistía del instinto. Ya ves, vuelvo a estar borracha. Ya ves que no encuentran puerta. Y desde tan alto consigo y distingo saber si es deseo volver a esta tierra mutada, algo triste y sin abrigo. Y ya aquí de vuelta retomo mis pasos, quizá taconazos, andado sin miedo, y entiendo sintiendo que esto no es un sueño. Ya ves, vuelvo a estar borracha. Ya ves que no encuentran puerta. Mi estómago inquieto, mis dientes apretados, mis uñas mordidas, mis ojos llorosos y donde escondido mi gran fuerza. Mis dudas perfectas, mis sueños ansiosos, mis miedos carnales de guerra aprendida, quizás aún no quiero comprenderlo. Ya ves, vuelvo a estar borracha. Ya ves que no encuentran puerta. Silencios con toda palabra, días secretos, mentiras, conceptos de mierda, ideas metidas a hostias por rena. Y encuentro mis dientes sin tepa y vacía, intento cruzar la sonada a la tierra, la música fría de vuestra agonía. Ya ves, vuelvo a estar borracha. Ya ves que no encuentran puerta. Ya ves, vuelvo a estar borracha. Ya ves que no encuentran puerta. Ya ves, vuelvo a estar borracha. Ya ves que no encuentran puerta. He venido al desierto para reírme de tu amor. Que el desierto es más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. Que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. Ahora sí. He venido al desierto para reírme de tu amor. Que el desierto es más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca me hiciste. La rebelión más importante que puede hacer una lesbiana de color contra su cultura nativa es la de su conducta sexual. Desafía dos prohibiciones morales, sexualidad y homosexualidad. Siendo lesbiana, educada como católica, adoctrinada como hetero, elegí ser queer. Gané mi camino y me largué. Muy andar llega, mi hija. Because I left off my whole accord, me dicen. ¿Cómo te gusta la mala vida? Gloria Anzaldúa, Borderlands, La Frontera. Encendida el desierto pa' quemar, porque el alma prende fuego. He venido encendida al desierto pa' quemar, porque Porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Ahora sí. He venido al desierto para reírme de tu amor. Que el desierto más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca me hiciste lo que tanto quise dar. He venido yo corriendo, olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto para quemar, porque el alma prende fuego. Yo soy Diane Spotting y estoy encantada de estar con las chicas de Sangre Fucsia. Voy a intentar hablar de arte feminista y arte hecho por mujeres un poquito así cada 15 días. A lo mejor son exposiciones, a lo mejor son encuentros, a lo mejor son performances que me ha apetecido ver o cosas que me he encontrado por la calle. Pero espero que no sean ni guiados de exposiciones ni críticas, porque eso ya está hecho. Para empezar, voy a hacer una impresión de la exposición de Azucena Vieites en el Museo Reina Sofía. La exposición se llama Tableau Vivant y está dentro del programa de fisuras que se hace en el espacio cero y en la planta baja del Reina Sofía. Azucena Vieites es reacción junto a Estíbaliz Adaba, y lo era y lo es, que son una pareja, un colectivo, una punta de flecha potente y potentísima, como todo lo que venía de Euskal Herria en este riot que también hubo en España, vamos. El lema de Reaccioa y el lema de Azucena podría resumirse en un corta, pega, escrachea, apropiate de todo porque el mundo es tuyo y también es de nadie. Azucena remezcla la memoria a base de miradas por el rabillo del ojo, siendo siempre lo más importante el proceso, donde el artista tira de sí misma para probarse un traje hecho a base de retales y de puntos de vista. Azucena lleva utilizando el papel vegetal, el papel de calco, desde que tiene uso de razón. Ante la producción artística en este tipo de soporte, lo primero que piensa el mundo del arte, y es necesario siempre pensar en que hay una trampa, ¿no? Que estamos intentando sacar el dedo corazón a la mierda de dogma este por la que la genialidad siempre se mide por la habilidad del artista en reproducir casi al calco la realidad, como si la fotocopiara. Pues no queréis fotocopias, pues aquí tenéis mis trozos de realidad calcada. Se unen en un mismo espacio imágenes de vídeos, musicales, publicidad, revistas, libros. A veces son cuerpos completos, otras son solo bocas sonrientes, brazos o piernas, mutilados o multiplicados hasta el infinito. Recuerda, vamos a recordar, todo el mundo es tuyo y te tienes que apropiar de él. Funcionan estos dibujos como diario fraccionado de su memoria directa y se reformulan como archivo activo creando diálogos entre elementos que no se imaginaban próximos. La exposición que genera estas palabras es la presentación de las últimas investigaciones de Azucena Vieites en dos espacios del mismo piso pero de diferente ambiente en el Museo Reina Sofía. Por si nadie haya estado todavía en el Reina Sofía, que tampoco hace falta haber ido, el espacio cero es siempre el que se acoge el trabajo de jóvenes artistas, que yo siempre lo defino como un chiscón de portera, donde se deja pasar un poco así al underground. En este espacio se exponen las serigrafías del artista, en la que mediante la superposición de fotografías compone colas de recuerdos. La serigrafía es una técnica general menospreciada por el mercadeo, y Azucena da un paso más desde el fanzine, que es de donde nace ella y de donde nace Reaccioa, que es un elemento central para la cultura Riot Girl, en la que, pues obviamente, eso se ha criado, imponiendo la lógica del do it yourself a lo tú misma en la exposición. El segundo espacio es la sala protocolo, que es una de las esquinas del patio, que es una especie de, de paréntesis entre la institución, que es como de paneles de madera, escaleras de caracol, como si fuera una biblioteca de un señor mayor.

He dicho que Azucena se reacció a junto a Estíbaliz, que lo fueron en un tiempo anterior, pero que aún revisándolas para esta exposición me siguen sorprendiendo por la coherencia de sus acciones y el revulsivo que supusieron sus performances, sus trabajos, su labor al frente de seminarios y encuentros. Por eso las quería traer en nombre presente y traerlas a la vida en Sangre Fucsia. El Reacción a Reacción, siempre nombradas así en binario euskera castellano, nace en 1994 con las ganas potentes de ser unas guerrilla girls, como ellas se llaman, juntando arte y feminismo en una militancia activa que se pregunta el porqué del ninguneo de las artistas, el porqué de la ausencia de referentes borrados de las genealogías nacionales. Quieren traer a la mesa del diálogo temas ya masticados y deglutidos en los departamentos de Gender Studies anglosajones y que aquí aún no se conocen. El feminismo en ese momento se encontraba debatiendo sobre los derechos de las mujeres y poco se cuestionaban las estructuras, el eterno heteropatriarcado, que dibujaba las relaciones desiguales en la vida laboral y también en la cultural de las mujeres. Su soporte principal son los fanzines que se publican entre 1994 y 2000. En el primero de ellos sigue la escena de los 70 americanos, donde simplemente se lista, se nombra, se saca a la luz para que... Porque eso, existen, aunque tú no las veas o no las hayas querido ver o te las hayan borrado, artistas vascas en activo. En posteriores fanzines, Azucena y Estíbaliz traducen textos inéditos en España para crear espacios de diálogo entre las lectoras y hacer accesible a las feministas los debates actuales que se están teniendo en el panorama internacional. Se trata de una labor inconmensurable que quizás a veces se nos olvida, pues puede parecer una nimiedad, pero que en esa época ni existía Amazon para encargar libros y que la comprensión lectora en inglés no estaba tan extendida. Tanto en las jornadas Solo para tus ojos, el factor feminista en relación a las artes visuales que organizan en Arte Lecu en 1997, como Retóricas del género, políticas de identidad, organizadas por Beatriz Preciado en 2003 en Sevilla, participan activamente y graban las performances y todo tipo de conferencias para asegurar la difusión y la accesibilidad de todas. Luego las copias de esos vídeos se distribuyen ampliamente y forman el punto de partida de investigaciones de muchas artistas y militantes, creando una red de apoyo y conocimientos, una mente colmena empoderadora. Digamos que Reacción a Reacción son Azucena y Estíbaliz, que Azucena actúa también de manera autónoma, que también actúan como colectivo todavía, como pudimos verlas recientemente en el MUSAC, en el espacio Vitrinas, mientras se celebraba la maravillosa exposición de genealogías del arte feminista. En Reacción a Reacción, Azucena y Estíbaliz son un cruce de cuerpos y realidades combativas. El próximo sábado 11 de mayo, o sea, no mañana, el siguiente, tendrá lugar en La Tabacalera la tercera feria del libro marxista. En ella se debatirán sobre la unión entre marxistas y anticapitalistas, habrá también una micropresentación de libros sobre temática mujer y revolución y un pequeño homenaje a Yolanda González. Para acabar, además, la feria contará con una mini representación de la obra de teatro Marx en Lavapiés. Habrá también una ludoteca que funcionará durante toda la feria, que será de 11 de la mañana a también más o menos 11 de la noche, y puestos de libros donde se podrán hojear, discutir y comprar literatura de este pensamiento. Por la noche a las 9:30 en La Faena, que es una nave que se caracteriza por llevar a lo mejor de la escena punk, pop, noise, subterránea de Madrid a sus cuatro paredes, tenemos un concierto de J.L. Maire, que es ruido de sintetizador analógico, Extinción de los Insectos, que es un grupo de hardcore radical lleno de melodías angelicales, y los punks ibéricos y atropellados de Robo. Then we watch it and do it again. Y ya un poco más lejos, pero no menos excitante, el 18 de mayo, fiesta en el Patio de Maravillas a partir de las 8 de la tarde, una colaboración entre Cicliátrico y Lady Fest Madrid, donde habrá proyecciones de vídeo, de bicis, mujeres, porno y, por supuesto, música. Y ya para finalizar, después de habernos extraído las vísceras y añadido metal a nuestros cuerpos y de dar por inaugurada la sección Guerrilla Girls de arte de Diane Spotting, nos despedimos hasta el próximo viernes. Later.